piso 13, una fuerza misteriosa actuaba por su cuenta. Ruega para que nunca te ocurra. Tu t'assurais que tu vas parler? Je ne sais rien! Non, laissez-moi, je ne peux pas mourir! Bon, lorsque la victime meurt trop jeune, cela devient un véritable cauchemar pour retourner en enfer. Quatre. Cinco. Il faut éclaircir ce mystère. Laissez-moi plus de temps. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce que je peux faire? Entre le 12e et le 13e étage, il peut prendre sa revanche. Mais eux, atteindront-ils jamais le 13e étage? Bienvenidas al piso 13. Aquí contando los pisos, aquí hasta ascender a los cielos, a los cielos del piso 13. A los cielos del... Arranca de nuevo el Troncoswagen de Álvaro Brutus y Jorge Listus. Este es el programa número 4. Lo que habéis escuchado era el tráiler francés de la película El Piso 13. Nada menos. Y hoy nos vamos a ir de Guateque. A vuestra salud. Os recordamos que podéis contactar con nosotros a través del mail mostachogroucho@gmail.com. Donde esperamos vuestras sugerencias, dudas, propuestas, lo que queráis. También a través de iVoox, en nuestro perfil, El Piso 13. Hemos llegado a un callejón humeante, donde nos han dicho que hay una puerta interplanetaria que nos llevará a un guateque alienígena. Sí, sí, aquí estamos y estamos viendo ahí que unos cubos de basura están temblando, nada menos. ¿Qué es eso? Están resplandeciendo. Sí, sí, sí, ahí se ven muy bonitos ahí y hay rayos de estos multicolor ahí, sí. Saliendo de las sombras. Se está creando rectángulo mágico. Sí, sí, sí, sí, eso debe ser la puerta interplanetaria esta, ¿eh? Así que ahora hay que ir para allá. Ahí, vamos para allá. Está pasando, es sí, todo lleno de colores aquí, después todo como tomas un tripio, es el futuro, es el pasado, es un guateque. Están, nos hemos encontrado con los Dad Politics que están ahí actuando. Dad Politics nos han amenizado el viaje hasta aquí y estamos aquí como me habló de ellos como pulpos en un garaje y tal. Me habló de ellos Grosgoroth y aquí están, yo me podía encontrar como las tortugas ninja detrás de unos cubos de basura. Y bueno, es un grupo francés de tecno. Empezaron en el año 99 y este tema es del 2008. Efectivamente. Y claro, un guateque tiene que tener. Bueno, nos han dicho música de guateque. Nos han dicho que pinchemos. O sea, Álvaro y Jorge pincharon el guateque alienígena. No se lo pierdan. Eso es. A ver cómo sale. ¿Y quién no puede faltar en un guateque, no? Pues música pues de guateque. Sitar. Sí. Bueno, supongo que algunos ya conoceréis la intro, ¿no? De una mítica película llamada El Guateque. The Party, dirigida por Blake Edwards, protagonizada por el grandérrimo Peter Sellers. Total. Y con música del gran Henry Mancini. Thank you. used to wonder who I'd bring to a desert island. El guateque ha entrado en un punto lisérgico. Sí. Está surreal, estamos incluso. Estamos ahí por el suelo. Sobrenatural. Por el suelo. Más reptando. Sobrenaturales que nunca en este programa. Reptando. Esta era Laurie Anderson. Nada menos. En su disco Mr. Heartbreak del año 84. La canción es Blue Lagoon. El agua azul. Es un disco que me encanta, porque, bueno, tiene algunas canciones, bueno, una canción producida junto a Peter Gabriel. Sí. Excellent Birds. Esa es. Y es un disco, bueno, yo me imagino los guateques alienígenas siempre con esas trompetas. Sí, sí. Con esta, ¿no? Eso es. Y con Laurie ahí... Spoken Words. Total. Y de Laurie Anderson, pues vamos a ir con unos caballeros de la costa oeste, creo que son los míticos Taxedomun. Y aquel tema y aquella frase: no hay lágrimas para las criaturas de la noche. remember me? You met them in Basket Case 1. Dwayne and Belial, Siamese twins who were hacked apart by doctors. In Basket Case 2, you met Granny Ruth and a variety of other unique individuals. Love was in the air, among other things. And now, in Basket Case 3, the twisted tale of brotherly love continues with a few little changes. She's pregnant, Dwayne. Your brother's girlfriend is pregnant. You mean I'm gonna be an uncle? I try to prove my love to you. Over and over. What more can I do? Sit back and hold on tight, because Granny Ruth and the rest of the gang are hitting the road. Es esta película llamada Basket Case, The Progeny. La prole, lo tradujeron aquí. Sí, sí. Bueno, está dirigida por Frank Henenlotter. Es del año 92. Es la tercera parte de la saga. Una auténtica demencia de monstruos, sí, sí, ya sí, por el sur de Estados Unidos. Una auténtica parada de monstruos de la que yo creo que Todd Browning estaría orgulloso. Además con humor zafio y muy exagerado. Sí, humor grueso, vamos. Pero aún así todo muy simpática. Sí, sí, sí, vemos a Belial, que es muy carismático. Y la cosa es que yo siempre me acordaba de ese guateque que tienen en la casa, los monstruos ahí tocando las trompetas, los trombones. Y siempre relacionaba un guateque alienígena con esos trombones, ¿no? Sí, sí, sí. Serían unos invitados ideales. ¿Tú crees que estamos pinchando bien este de los alienígenas? Sí. Bueno, también tenemos ahora hasta alguna petición por aquí del oyente. A ver que sí. A ver, tenemos. Hombre, está por aquí Quique Caos. Sí. Que nos ha enviado. Adelante. Está aquí delante, pero él nos ha enviado un mensaje. Nos lo envía, nos lo pasa en la mano. A ver qué dice. Hola, soy Quique Caos de Madrid y vengo para introducir la canción Out From Under de Britney Spears, de su disco Circus, sexto álbum de estudio, del año 2008. Grande. Habla sobre el final de su matrimonio con Kevin Federline. Y la letra, pese a su trasfondo negativo, es un canto a la esperanza y a la lucha por salir de una relación dolorosa que mantuvo durante muchos años. Mucha gente se puede sentir identificada con su letra, ya que todos hemos pasado por algo parecido, y en ese aspecto pues es una letra temporal. Sobre Britney, pues hay tantas cosas buenas que decir que quizás necesitaríamos varios programas, solo para poder contarlas. Pero bueno, podría resumirlo diciendo que es posiblemente sea y es la reina del pop indiscutible. Su carrera ha sido evolutiva, siempre hacia arriba. Y pese a todos sus problemas, polémicas y demás que todos conocemos durante su trayectoria, cada disco ha sido superior al anterior. Y eso tiene mucho mérito a día de hoy. Ha sabido adaptar su sonido en todas las épocas. E incluso discos como Blackout estuvieron adelantados a su tiempo aportando sonidos electrónicos frescos y bailables. Y poco más que añadir. Me gustaría hablar más de ella, pero bueno, dejemos paso a más canciones. Bueno, un saludo. You keep coming back to tell me you're the one who could have been, and my eyes see it all so clear. It was long ago and far away, but it never disappears. Try to put it in the past, hold on to myself and don't look back. I don't wanna dream about all the things that never were, the meaning I can live without when I'm out. Get it all figured out when I'm out from under. let me fly away. Let me feel the space between us growing deeper and much darker every day. Watch me now, and I'll be someone new. My heart will be unbroken. It will open up for everyone but you. Even when I cross the line, it's like a lie I've told a thousand times. I don't wanna dream about all the things that never were. Maybe I can live without when I'm out from under. I don't wanna feel the pain. What good would it do me now? I'll get it all figured out. La tenemos a Britney Spears de la mano del gran Kike Caos, un noisero de pro, que bueno, es fanático de Britney Spears y no podía faltar en este guateque alienígena. Vamos a ver. Alienígena. Muy alienígena. Yo no conocía ya a Britney Spears, bueno, o sea, este disco ya no conocía, ni esta tapa ni nada. Así que descubriendo cosas, ¿no? Más allá del universo. Pues sí, sí. Un noun universe. Hombre, de todas maneras, un tema un poco largo para entrar en radiofórmulas y tal, ¿no? Pues son 4 minutos. Claro, porque Britney siempre transgrediendo. Uh-huh. Luego igual tendría su radio edit, ¿no? Su versión corta. Sí, sí, seguramente. Seguimos. Con el guateque, la gente está comiendo gelatinas verdes. Sí, sí, de rojas, amarillas. Se están frotando naranjas, los cuerpos sí, sí, con sí. ellas. Tenemos este tema de S. Devore. Perrea tu cuerpo ahí. A ver qué nos cuenta. Pues ala, al perreo. Mueve la pierna ahora. cuerpo hay, hasta que el sudor chorre hay, rodea tu cuerpo hay, hasta que la noche se olvida hay, rodea tu cuerpo hay. Bueno, este es Dani Cardevore, bueno, miembro del grupo Vida, junto a Víctor Ginesta, y también tenía otro proyecto, tiene otro proyecto, Ojos sin Rostro. Bueno, un personaje muy activo en la escena de Barcelona. Y bueno, hace poco le compré una cinta que ha sacado con el sello San José Tapes. Vuelven las casetes, por cierto. Vuelven los casetes. Y bueno, ahora se hace llamar S. Devore, ¿no? S, el símbolo de... Sí, la S con el símbolo este del dólar, ¿no? Eso es. Y bueno, me he bajado esta canción que tenía ahí en su SoundCloud. Ritmos, bueno, como glitch, rhythm and blues, lofi, cutre, bueno, ahí es todo lo digital, todo lo digital. Seguimos en las galaxias, y algo que no puede faltar son los... Droids. Son los droides. Pues bueno, me dio por repasar la serie Droides, que tenía ahí como en la mente, la tenía ahí como guardada, ¿no? Y una serie que nace del universo Star Wars. Uh-huh. Adaptada para la animación. Eso es, en animación. Es una serie de dibujos animados creada por George Lucas también. Sí. En la que los protagonistas son Arturito, R2-D2, ¿no? R2-D2 y C3PO. Eso es. Con las voces originales de la película, de Anthony Daniels y de... Efectivamente. Y es curioso porque en los créditos pone R2-D2 como sí mismo, ¿no? Exactamente. As himself. Bueno, y son muy, muy amenos. Narran las aventuras de estos droides antes del episodio 4, antes de la película clásica. Exactamente. Antes de que llegaran a manos de Owen y Beru Lars, ¿no? De los tíos de Luke. Eso es. Vamos a... Bueno, y viendo esta serie, pues vi que iban a una cantina, como una especie de burger, uh-huh, de Space Burger, y se encontraban... Vamos a ver dónde estaban. Se encontraban con que estaban actuando ahí en la cantina unos, ¿no? A ver si lo encuentro y os lo pongo. Va a ser un poco... ¿A ti qué recuerdos te trae esta serie, Álvaro? Pues yo todavía estaba en el colegio cuando la daban por la tele. Ahí en Sobremesa. Debió ser de las últimas series así que dieron... pues por la tarde, así, después del telediario. Y antes me comentabas que había otra serie paralela, ¿no? Sí, junto con esta pues estaba la de los Ewoks, que tuvo más popularidad. Venía pues era un capítulo de 10 minutos así de esta serie de droids, y luego pues iban los Ewoks y otra aventura pues de unos 10 minutitos también. Pues ahí os dejamos con los droids, y bueno, una pequeña escena cuando van a este Space Burger. Tripio, enciende el auto, hay que llevarlo a un hospital. Jan, qué bueno que salvaste a esta criatura de la subasta. Me salvó la vida. Gracias. ¿Qué si van? En una palabra, vosé, señor, significa el que regresa de la muerte. ¿Qué si van? Pues esta. Nuestro amigo ya tiene un nombre. ¿Qué si van? Me gusta. Bueno, y eso que se oía era eran unos droides cantando. Sí, sí. Parte también, están por aquí en el guateque, sí. Sí, sí. Los tenemos por aquí. Esas pieles que nos traen. Y bueno, también, claro, también está esta canción en la saga, ¿no? Eso es. La canción de la cantina. Porque me obsesiona mucho cómo es una canción extraterrestre, ¿no? Como un jazz extraño, ¿no? Sí, sí, jazz alienígena, evidentemente. Están tocando como locos. Vamos, que lo que nos piden aquí en el Guateque Alienígena es que les pongamos temas terrenales. Algo más terrenal y con más potencia. Pues mira, les vamos a mandar algo aquí de Stereo Lab y Northwick Bond. A ver qué les parece. Thank you. Castle. Mientras están distraídos con la musicota. Sí, sí, nos hemos venido aquí ya al planeta Tierra. Por fin, ya era hora. Que estas cosas son un poco siempre. Sí, va, estoy yo con. Son un compromiso y tal. Estoy con el jet lag, que sí. Me caigo. Que estamos aquí, que bueno. Que nos cambia el sofá. Que hay que seguir con el programa y que no sabemos ahora por dónde continuar. Pues vamos con sí, lo sabemos, una historia que lo teníamos pendiente ahí, y es hablar de un mítico programa que se hacía en New York City en la década de los 80. Exactamente entre los años 1983 y 1989, dos chavalotes de allí, Scott Lewis y Gary Winter, New York City, entrevistaban y daban, pues bueno, ahí su cuartelillo a unas cuantas bandas de aquel momento en la escena underground de la ciudad de los rascacielos. Bandas como Bembo Combo, como Ron's Hands, como Hot Japanese, Vindic Flies o los mismos The Velvet Monkeys. El programa en cuestión se llamaba The Scott and Gary TV Show. A mí me recuerda a Wayne's World, ¿no? A la fórmula esta se podría decir, sí. De hecho, Wayne's World es una especie de parodia o intento de llevar a la gran pantalla, pues un poco este rollo que hacían, pues no solo estos dos, sino un montón de gente en la costa oeste principalmente. O sea, se ponían ahí desde su cochitril, pues, desde el garaje, y, ¿no? Y, sí, en sus garajes y tal, y bueno, pues invitaban a colegas a tocar y tal, y a montarse sus fiestukis. Desde el piso 13, programa sobrenatural. Para gente sobrenatural. Yeah. pues ahí estaban, sí, ahí estaban nada menos que Beastie Boys. Estáis escuchando nada menos que a Beastie Boys en el año 1984 con... pues en la época esta, pues que todavía no habían ni sacado su primer disco grande, que diría aquel. La época esta de Some Old Bullshit. Sí, y de Aglio e Olio, ¿no? Aglio e Olio. Los discos estos de que tenían de punk. Aquí se daba la circunstancia de que la baterista era... Era este, ¿no? Kate. Una tal Kate Schellenbach. Que... Y tenían también un... ya no estaba con ellos, pues un quinto componente que era un tal John Berry. John Berry. Que, bueno, están en los Beastie Boys, escena neoyorquina con... Sí, bueno, Beastie Boys eran también de... Alguno de ellos era de Boston, creo. Y, bueno... En la escena también de las Bikini Kill, todo esto, ¿no? Uh-huh. Todo este movimiento. Estamos hablando mediados de los años 80. Eso es. Ahí estamos viendo a Adam Horovitz al bajo, a Mike D a la guitarra y a Adam Yauch con su anorak verde y su micrófono vintage ahí desgañitándose en la época hardcore, digamos, de Beastie Boys. O sea, los Adam míticos. Jones, Adam Jones es el que cantaba aquí, ¿no? Sí, sí, eso es. En esta época. Ah, y este es el que se ha muerto, entonces. Pone aquí, es que en la Wikipedia pone aquí una cruz. Adam Jones. No lo sé. Bueno. Aquí les tenemos. ¿No? Ajá, no sí, sé. Sí. Y en este mismo programa... compartieron escenario con nada menos que nuestros queridos Bad Hole Surfers. Aquí los tenéis. recuerdo a los alienígenas hace un rato, ¿no? Estamos ahí en medio y ahora estamos aquí. Estamos aquí viendo a otros alienígenas. Alienígenas. El Haynes, Tembleque Paul Haynes. Tembleque Haynes. Caretos Larry. Larry. Vaya grupo. Cinco eran, ¿no? Aquí. Sí, cinco eran aquí. Con dos bateristas. Con Teresa Nervosa y King Coffee. Joder, grandes. Siempre nos acompañarán en el piso 13. Sí, señor. Y no sé si vamos a comentar algo más de este show. Pues poco más. Quizá, bueno, aclarar, yo me he quedado con ganas de aclarar lo del disco, es el split este que has puesto tú, Álvaro, uh-huh. Stereo Love y North with Wound. Sí. Que igual nos podrías hablar un poco de ello. ¿Cómo fue este disco? Bueno, Stereo Love y North with Wound hicieron esta reunión en el año 1997, cuando Stereo Love estaban ahí con Emperor Tomato Ketchup, que sacaron ese disco pues por aquel año, y su disco fue su disco con más repercusión y tal. Y North with Bond, pues que es un británico que y un grupo que lleva desde principios de los 80 y son pues toda una referencia en el en la electrónica británica como industrial. Exactamente. Y entonces hicieron un split. Claro, sí, un split, sí. Que eran dos temas, de uno de 20 y pico minutos y otro de 11 o 12 o así. Y los dos temas eran como remezclas entre ellos, ¿no? Sí, digamos, sí, que sí. Muy curioso. Bueno, esperemos que hayáis disfrutado de este guateque, de este viaje interplanetario. Programa número 4. Ya se acerca el verano. Sí, sí, sí, ahí poco a poco, ¿eh? Ya tenemos 4 programas. 4 programas. Bueno, vamos a tener próximamente pues más invitados. Hoy hemos tenido a Kike Caos en versión grabada, una pequeña aportación, pero bueno, ya sabéis que estamos abiertos a colaboraciones. Cualquiera que tenga una idea, una propuesta, aquí estamos, desde el piso 13. Tocáis al timbre, os miramos desde la ventana y si lleváis pintas raras, os abrimos la puerta. Naturalmente. y un tipo de pinta rara era Joe Mick. No, en realidad era bastante normal. Lo que pasa es que creo que luego tenía sus amistades ahí en... Pinta rara por dentro. En el espacio interestelar. Claro. Y claro. Pues... Hoy no son los Globots. Hoy, no, no. Hoy son... Hoy vamos a escuchar un mundo nuevo y tal. Un mundo entero nuevo. Allá vamos. Thank you. in store for me. Escuchamos aquí Un Mundo Nuevo y nos vamos a Un Mundo Nuevo, nos vamos con los Globots, nos vamos aquí, pues encantados de nuevo de haber perpetrado aquí ya este guateque alienígena. Sí, haber compartido con vosotros estas canciones que tenían sobre todo... Espera, que me sepultan los Globots. Tenían sobre todo... Nos sepultan. Pues instrumentos chirriantes. ¿No? Sí, y mil historias y mil efectos. Pues nos vemos la próxima. Nos vamos con los Globots. Y venga. A disfrutar.